letra y música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Pará para escuchar. Hola, buenas noches. Un nuevo programa, el número 24. Otro episodio en el que intentaremos que empieces de mejor manera tu fin de semana. Hoy tenemos un programa de esos que soñamos tantas veces, cuando soñábamos, valga la redundancia, hacer el programa. Y el de hoy es soñado porque nuevamente está hecho con los aportes de oyentes, y en este caso, oyentes reincidentes, oyentes que ya colaboraron con nosotros en programas anteriores. Hoy los textos son de la escritora chilena Isabel Allende, y los oyentes que los eligieron y los mandaron a Letra y Música viedma@gmail.com son Ana María de Estefanis y Orlando Miguel. Muchas gracias, Ana y Orlando. Como siempre, hemos preparado el programa con el firme propósito de que te pongas a escuchar una hora de radio, que te regales ese tiempo. Estamos convencidos de que te va a resultar placentero y que te va a posicionar diferente para tu fin de. Sí, bueno, hay que aclarar que los textos de los últimos tres bloques los eligió Luis. Por las dudas, vamos a hacer la salvedad. Y la selección de Ana y Orlando está incluida en los primeros bloques. Estamos, bueno, Luis Uniken y yo, Marita Lacio en el micrófono, y Adrián Hernández en los controles, quien ya nos pone el primer tema musical. Parto y te entrego mi adiós para siempre. La despedida que fue nuestra amiga más fundamental. No veo la espera, no veo ese tiempo de andar atados por un juramento que si se cumple esa fuerza de rumbre y mentira mortal. Soy optimista, creo en las horas que nos hicieron saltar sin demoras. Creo en el beso de lluvia nocturna que nos vio nacer. Creo en palabras que nos dijimos, en el lenguaje secreto que hicimos. Estrella con prisa que amándonos vimos caer. construyo cosas de principiante, porque soñando la gente es gigante, pero el momento de hacer en el tiempo te da tu lugar, tu lugar. Tendré presente en paz y en guerra tu línea que le da vuelta a la tierra, anillo extraño que si vivo años me hará recordar. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Fue Silvio Rodríguez y su tema con melodía de adolescente. Comenzamos con los textos elegidos de Isabel Allende y de su libro Mi País Inventado. En esos tiempos, el pan se iba a buscar dos veces al día a la panadería de la esquina y se traía a la casa envuelto en un paño blanco. El olor de ese pan recién salido del horno y aún tibio es uno de los recuerdos más pertinaces de la niñez. La leche era una crema espumosa que se vendía a granel. Una campanita colgada al cuello del caballo y el aroma de establo que invadía la calle anunciaban la llegada del carretón de la leche. Las empleadas se ponían en fila con sus tiestos y compraban por tazas que el lechero medía metiendo su brazo peludo hasta la axila en los grandes tarros, siempre cubiertos de moscas. Algunas veces se compraban varios litros de más para hacer manjar blanco o dulce de leche, que duraba varios meses almacenado en la penumbra fría del sótano, donde también se guardaba el vino embotellado en casa. Comenzaban por hacer una fogata en el patio con leña y carbón. Encima se colgaba de un trípode una olla de hierro negra por el uso, donde se echaban los ingredientes, en proporción de 4 tazas de leche por 1 de azúcar. Se aromatizaba con 2 palitos de vainilla y la cáscara de un limón. Se hervía pacientemente durante horas, revolviendo de vez en cuando con una larguísima cuchara de madera. Los niños mirábamos de lejos, esperando que terminara el proceso y se enfriara el dulce para raspar la olla. No nos permitían acercarnos, y cada vez nos repetían la triste historia de aquel niño goloso que se cayó dentro de la olla y, tal como nos explicaban, se deshizo en el dulce hirviendo y no pudieron encontrar ni los huesos. Tan fácil Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas del mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo. Y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca, lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, hablo de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Yeah. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar nomás. Cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Punto. Yo. Punto. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos a Magus, Limón y Fito Páez en una versión del tema de Fito, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Seguimos con Isabel Allende y textos seleccionados del libro Mi país inventado. Nuestra seriedad se compensa ampliamente con la glotonería. En Chile, la existencia transcurre en torno a la mesa. La mayor parte de los empresarios que conozco están con diabetes, porque las reuniones de negocio son con desayuno, almuerzo o cena. Nadie firma un papel sin tomarse por lo menos un café con galletitas o un trago. Si bien es cierto que comíamos legumbres a diario, el menú cambiaba los domingos. Un típico almuerzo dominical en casa de mi abuelo empezaba con contundentes empanadas, unos pasteles de carne con cebolla capaces de provocar acidez al más sano. Luego se servía cazuela, una sopa levantamuertos de carne, maíz, papa y verduras. Enseguida, un suculento chupe de mariscos, cuyo delicioso aroma llenaba la casa. Y para terminar, una colección de postres irresistibles, entre los cuales no podía faltar la tarta de manjar blanco o dulce de leche, antigua receta de la tía Cupertina, todo acompañado con litros de nuestro fatídico pisco y varias botellas de buen vino tinto envejecido por años en el sótano de la casa. Al salir, nos daban una cucharada de leche de magnesia. Aquella reunión familiar no solo era buena ocasión para comer y beber con gula, sino también para pelear con saña. Al segundo vaso de pisco, los gritos y los insultos entre mis parientes se oían en todo el barrio. Después partía cada cual por su lado, jurando no volver a hablarse. Pero al domingo siguiente nadie se atrevía a faltar. Mi abuelo no lo habría perdonado. Entiendo que esta perniciosa costumbre se ha mantenido en Chile, a pesar de lo mucho que se ha evolucionado en otros aspectos. Siempre me espantaron esas reuniones obligatorias, pero resulta que ahora, en la madurez de mi existencia, las he reproducido en California. Mi fin de semana ideal es tener la casa llena de gente, cocinar para un regimiento y acabar el día discutiendo a voz en cuello. Seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Escuchamos a Pedro Aznar en el tema A Primera Vista. Estamos disfrutando de Mi País Inventado, de Isabel Allende, con los textos que seleccionaron nuestros oyentes Ana María de Estefanis y Orlando Miguel. Ana y Orlando ya habían seleccionado en programas anteriores, cada uno por su lado. Esta vez eligieron juntos lo que estamos compartiendo con ustedes. Como siempre decimos, es un placer que esto se esté dando, que oyentes del programa se entusiasmen con la idea y nos manden aquellas cosas que les han gustado y quieren compartir con todos nosotros. Las peleas entre parientes se mantenían en privado. Cada familia cuenta con algún tarambana, pero la consigna siempre es cerrar filas en torno a la oveja negra y evitar el escándalo. Mi madre tiene una cinta grabada con una lista de sabrosas anécdotas y escándalos familiares, pero no me deja oírla porque teme que yo divulgue su contenido. Me ha prometido que a su muerte, cuando ella esté definitivamente a salvo de la venganza apocalíptica de sus parientes, heredaré esa grabación. Crecí rodeada de secretos, misterios, cuchicheos, prohibiciones, asuntos que no debían mencionarse jamás. Tengo una deuda de gratitud con aquellos innumerables esqueletos ocultos en el armario porque plantaron en mí la semilla de la literatura. En cada historia que escribo, intento exorcizar a alguno de ellos. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Escuchamos a The Black River Jazz Band en el tema En el Gran Baile de Jazz. Para los que no la conocen, esta banda es una banda de acá, de la comarca, que durante mucho tiempo hizo jazz y deleitó al público local. Nosotros tomamos este tema de un CD, y bueno, ya es la tercera vez que ponemos temas de Black River Jazz Band. Seguimos con Isabel Allende y los textos seleccionados del libro Mi País Inventado. Este fragmento que viene lo escribe en relación con su partida de Chile después del golpe militar de 1973. Desde Caracas le escribía a mi abuelo, de quien no tuve el valor de despedirme, porque no hubiera podido explicarle mis razones para escapar. En mis cartas le pintaba un cuadro dorado de nuestras vidas, pero no se requería mucha agudeza para percibir entre líneas y mi abuelo debió haber adivinado mi verdadera situación. Pronto esa correspondencia se convirtió en pura nostalgia, en un ejercicio paciente de recordar el pasado y la tierra que había dejado. Volví a leer a Neruda y lo citaba en las cartas a mi abuelo. A veces él me contestaba con versos de otros poetas más antiguos. Se acentuó el sentimiento de soledad y de ser siempre forastera que había tenido desde la infancia. Estaba desconectada de la realidad, sumida en un mundo imaginario, mientras a mi lado crecían mis hijos y se desmoronaba mi matrimonio. Trataba de escribir, pero lo único que lograba era dar vueltas y vueltas a las mismas ideas. Por las noches, después que la familia se retiraba a descansar, me encerraba en la cocina, donde pasaba horas azotando las teclas de la Underwood, llenando páginas y páginas con las mismas frases, que luego hacía mil pedazos, como Jack Nicholson en aquella espeluznante película El Resplandor, que dejó a medio mundo con pesadillas durante meses. Y así pasaron 7 años. Do I could somehow have a real escuchamos a Harry Connick Jr. en One Fine Thing. Estamos por FM Atlántica en el 98.5 para los que están en la comarca Viedma Patagones. También nos pueden escuchar por internet en www.fmatlantica985.com.ar y por celular bajando la aplicación FM Atlántica 98.5 MHz. En el Facebook de nuestro programa Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, podés dejar tus comentarios, sugerencias, ideas y escuchar los programas anteriores. Seguimos ahora con Isabel Allende y Textos de mi País Olvidado. El 8 de enero de 1981 comencé otra carta para mi abuelo, quien para entonces tenía casi 100 años y estaba moribundo. Desde la primera frase supe que no era una carta como las otras y que tal vez nunca caería en manos del destinatario. Escribí para desahogar mi angustia, porque ese anciano, depositario de mis más antiguos recuerdos, estaba listo para irse de este mundo. Sin él, que era mi ancla en el territorio de la infancia, el exilio parecía definitivo. Naturalmente, escribí sobre Chile y la familia lejana. Tenía material de sobra con los centenares de anécdotas que por años había escuchado de su boca. Los protomachos fundadores de nuestra estirpe, mi abuela que desplazaba al azucarero con pura energía espiritual, la tía Rosa, muerta a fines del siglo XIX, cuyo fantasma aparecía para tocar el piano por las noches, el tío que pretendió cruzar la cordillera en un globo dirigible y tantos otros personajes que no debían perderse en el olvido. Pronto perdí el rumbo de aquella extraña carta, pero seguí adelante sin pausa durante un año, al cabo del cual mi abuelo había muerto y yo tenía sobre la mesa de la cocina mi primera novela, La Casa de los Espíritus. Si me hubieran pedido entonces que la definiera, habría dicho que era un intento de recobrar mi país perdido, de reunir a los dispersos, de resucitar a los muertos y de preservar los recuerdos que comenzaban a esfumarse en el torbellino del exilio. No era poco lo que pretendía. Ahora doy una explicación más simple. Me moría de ganas de contar la historia. fue Madeleine Peru en Bye Bye Love. Esto es Letra y Música por FM Atlántica 98.5 desde la comarca Viedma Patagones. Te recordamos que puedes seguir nuestras publicaciones, novedades, anuncios de siguientes programas y escuchar los ya emitidos, que están todos, en el Facebook del programa Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción. También son muy bienvenidos los comentarios, sugerencias, ideas, críticas, y me gusta que te surja dejarnos. Seguimos con Isabel Allende y el libro Mi País Olvidado. A partir de este bloque, los textos que leeremos corren por mi cuenta. En mi familia nadie recurrió jamás a terapia, a pesar de que varios de nosotros éramos clásicos casos de estudio, porque la idea de confiar asuntos íntimos a un desconocido, a quien además se le pagaba para que escuchara, era absurda. Para eso estaban los curas y las tías. Tengo poco entrenamiento para la reflexión, pero en las últimas semanas me he sorprendido pensando en mi pasado con una frecuencia que solo puede explicarse como signo de senilidad prematura. Mi destino está hecho de pasiones, sorpresas, éxitos y pérdidas. No es fácil contarlo en dos o tres frases. En todas las vidas humanas, supongo que hay momentos en los cuales cambia la suerte o se tuerce el rumbo y hay que partir en otra dirección. Color of the evening. Escuchamos a Jess Cook y Sophie Millman en una hermosa versión de Fragile de Sting. Supongo que sufro el mal de muchos chilenos que se fueron en esa época. Me siento culpable de haber abandonado mi país. Me he preguntado mil veces qué habría sucedido si me hubiera quedado, como tantos que dieron la batalla contra la dictadura desde dentro hasta que pudieron vencerla en 1989. Nadie puede responder esa pregunta, pero de una cosa estoy segura: no sería escritora sin haber pasado por la experiencia del exilio. A partir del instante en que crucé la cordillera de los Andes, una mañana lluviosa de invierno, comencé el proceso inconsciente de inventar un país. He vuelto a volar sobre la cordillera muchas veces, y siempre me emociono, porque el recuerdo de aquella mañana me asalta intacto al ver desde arriba el espectáculo soberbio de las montañas, la infinita soledad de esas cumbres blancas, de esos abismos vertiginosos, de ese cielo azul profundo, simboliza mi despedida de Chile. Entretanto, vivía mirando hacia el sur, pendiente de las noticias, esperando el instante de volver mientras seleccionaba los recuerdos, cambiaba algunos hechos, exageraba o ignoraba otros, afinaba las emociones y así construía poco a poco ese país imaginario donde he plantado mis raíces. Thank you. fue Jesse Cook en Rattle and Burn. Shakespeare me inició en las historias de sangre y pasión, camino peligroso para los autores a quienes nos toca vivir en la era minimalista. El día que nos embarcamos en el puerto de Valparaíso, rumbo a la provincia de Antofagasta, donde tomaríamos un tren a La Paz, mi madre me dio un cuaderno con instrucciones de iniciar un diario de viajes. Desde entonces, he escrito casi todos los días. Es el hábito más arraigado que tengo. A medida que avanzaba el tren, cambiaba el paisaje y algo se desgarraba dentro de mí. Por un lado, sentía curiosidad por las novedades que desfilaban ante mis ojos, y por otro, una tristeza insuperable que se iba cristalizando en mi interior. En los pueblitos bolivianos donde el tren se detenía, comprábamos maíz en coronta, pan amasado, papas negras que parecían podridas y deliciosos dulces que las indias bolivianas, con sus faldas multicolores de lana y sus sombreros de hongo negros, como los de los banqueros ingleses, nos ofrecían. Yo anotaba en mi cuaderno con una tenacidad de notario, como si ya entonces presintiera que solo la escritura podría anclarme a la realidad. Por la ventana, el mundo se veía difuso por el polvo en los vidrios y deformado por la prisa del viaje. Fue Taj Mahal en Statesboro Blues. Bueno, vamos al último texto del programa, tomado del libro de Isabel Allende, Mi País Inventado. Dos sucesos recientes han desencadenado esta epidemia de recuerdos. El primero fue una observación casual de mi nieto Alejandro, quien me sorprendió escrutando el mapa de mis arrugas frente al espejo y dijo compasivo: «No te preocupes, vieja, vas a vivir por lo menos 3 años más». Decidí entonces que había llegado la hora de echar otra mirada a mi vida para averiguar cómo deseo conducir esos 3 años que tan generosamente me han sido adjudicados. El otro acontecimiento fue una pregunta de un desconocido durante una conferencia de escritores de viajes que me tocó inaugurar. Al terminar mi breve discurso, se levantó una mano entre el público y un joven me preguntó qué papel jugaba la nostalgia en mis novelas. Por un momento quedé muda. Nostalgia, según el diccionario, es la pena de verse ausente de la patria, la melancolía provocada por el recuerdo de una dicha pérdida. La pregunta me cortó el aire, porque hasta ese instante no me había dado cuenta de que escribo como un ejercicio constante de añoranza. He sido forastera durante casi toda mi vida, condición que acepto porque no me queda alternativa. Varias veces me he visto forzada a partir, rompiendo ataduras y dejando todo atrás, para comenzar de nuevo en otra parte. He sido peregrina por más caminos de los que puedo recordar. De tanto despedirme, se me secaron las raíces, y debí generar otras que, a falta de un lugar geográfico donde afincarse, lo han hecho en la memoria. Pero cuidado, la memoria es un laberinto donde acechan minotauros. Young punk spilling beer on my shoes. Bad guys talking. fue Génesis en I Can't Dance. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado, que estés ya en modo fin de semana, con más relax, con satisfacción por haberte regalado esta hora de letras y de músicas. Adrián Hernández estuvo en los controles. Ana de Stefanis y Orlando Miguel seleccionaron la gran mayoría de los textos que te leímos e hicieron que yo leyera el libro y seleccionara algunos más. Enormes, gigantes, descomunales gracias, queridos amigos. Luis Uniken seleccionó también la música y te leyó algunos textos. Marita Lacio te leyó con sentida emoción otros. Isabel Allende puso la sabiduría, la belleza y la emoción, y la asistieron maravillosamente los músicos que pasaron por el programa. Muchas gracias y hasta el viernes que viene a las 9 de la noche. Como siempre, mañana, cerca del mediodía, estará el programa en Facebook, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, por si no pudiste escucharlo completo o querés escucharlo otra vez. Compartilo. Chao. Chao.